Autofoto programa 3, lunes 5 de octubre de 2015. Enfocamos de nuevo nuestra cámara al panorama cultural asturiano. Ya sabes que intentamos hacerlo desde un punto de vista distinto, ¿no? No digo yo que descartando o evitando las propuestas oficiales, pero bueno, sí alejándonos un poco. Al fin y al cabo, las iniciativas de ayuntamientos y de organismos oficiales también son interesantes, son necesarias, pero y alguna de ellas saldrá aquí, pero bueno, tienen su propio sistema de difusión, así que en Autofoto tratamos de acercarnos a otras opciones para que disfrutes de esa mezcla de ocio y cultura. Y precisamente el programa de hoy yo creo que es un buen ejemplo de ello. Hoy vamos a hablar de un local que está en Gijón y en el que se mezclan gastronomía, cine, café, debate social, copas, conciertos, de todo. Todo eso y más es lo que te ofrece el nuevo Cinema Paradiso. Y vamos a charlar con su gerente, con Javi Ríos, que bueno, nos va a detallar un poco esta nueva propuesta hostelera. Antes, en Pasando el Puerto, Eduardo Yagüe, que sigue por Estocolmo y algunas semanas más estará por allí. Ya falta poco para que esté en el estudio, pero bueno, de momento sigue por allí. Lo que pasa es que esta vez, en vez de llamarnos y grabar la conversación, esta vez se ha ido él solito a un paraje de Estocolmo, que luego nos contará, y ha grabado allí tranquilamente la intervención de hoy y sus ideas. Nos hablará de danza, de literatura, de cine, y terminaremos el programa pues con la agenda para los próximos días. Te recuerdo nuestros canales de comunicación, facebook.com/autofotork, en Twitter el usuario @autofotork y el correo electrónico autofotork@gmail.com. Es fácil, buscas autofotork por todos lados y aparecemos. Y incluso en iVoox tenemos ahí el canal para que puedas escuchar o descargar los podcasts de otros programas. Nada, empezamos. Hoy ni ponemos música, venga, vamos a empezar directamente. Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Pasando el Puerto, ya sabes que todas las semanas repasamos algunas de las propuestas que Eduardo Yagüe nos trae para disfrutar también del ocio y la cultura, pues para aquellos que estéis fuera de Asturias. Como os comentaba antes, esta vez la grabación la ha hecho él solo, así que le escuchamos. Hola, buenas tardes Javi, y buenas tardes a todos los oyentes de Autofoto. Hoy quería haceros un par de propuestas y unas recomendaciones cinematográficas. Y bueno, me he venido a grabar mi sección de Pasando el Puerto a la isla de Långholmen, en el centro de Estocolmo. Långholmen está situada entre las islas de Södermalm y Kungsholmen y es uno de los muchísimos oasis que hay en la ciudad de Estocolmo. Es un lugar perfecto para venir a pasear, hacer deporte, venir a merendar o ir en verano a bañarse a las playitas que hay alrededor de la isla. Hasta el año 1975, esta isla era usada como una prisión y desde el año 1989 el edificio que se usaba como cárcel se transformó en un hotel de 112 habitaciones. El hospital de la prisión es ahora un bar y un restaurante. Es un lugar muy bonito, lleno de vegetación, de árboles y con poquitas casitas de madera, muy bonitas también. Yo estoy en el anfiteatro al aire libre que hay en el centro de la isla. En verano aquí pues organizan conciertos, hay teatro y espectáculos de danza. Y precisamente la primera de mis recomendaciones tiene que ver con la danza. Se está celebrando la 12ª edición de Territorio Danza en la Sala Cuarta Pared de Madrid, del 22 de septiembre al 10 de octubre. Los próximos 6 y 7 de octubre a las 9 de la noche actuará la compañía Provisional Danza. En las primeras ediciones de Territorio Danza surgió una sección que se denominó Noche de Solos y que pretendía dar a conocer los trabajos más arriesgados de coreógrafos y bailarines, un lugar donde se podían encontrar, debatir y también animarse mutuamente a seguir con sus creaciones en un momento en el que había dificultad para exhibirlas ante el público. Una dificultad que, por otra parte, pues aún sigue existiendo. En esta ocasión se presentan en un único programa dos trabajos creados por Carmen Berner en esta sección de Noche de Solos. El primer solo, en blanco, está interpretado por la misma Carmen Berner, mientras la segunda pieza del programa, titulada Así sucedía con todo, está interpretada por Martín Intamousu. Cada solo tiene una duración de 45 minutos. Además, el 8, 9 y 10 de octubre, la misma compañía Provisional Danza estrena su nueva producción, que se titula Deberías quedarte. La compañía Provisional Danza, que se creó en el año 87, es un punto de referencia en la danza contemporánea española. Es la compañía residente en la Cuarta Pared y está dirigida por la bailarina y coreógrafa Carmen Berner. En el año 2007 recibió el Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación. ¿Y qué más os puedo contar? En el territorio de danza se han podido ver además trabajos de la compañía La Fármaco, Susan Linke, compañía Excéntrica Producciones y la compañía Poliana Lima. Os recuerdo, 12ª edición de Territorio Danza en la Sala Cuarta Pared de Madrid hasta el 10 de octubre. La Sala Cuarta Pared, que yo le tengo un cariño especial porque fue la sala donde debuté como actor en Madrid hace muchos años, es una de las veteranas de las salas independientes madrileñas, está en la calle Ercilla 17. Es un sitio fantástico. ¿Y qué más? Os quiero recomendar también dos talleres. Dentro de los actos que se están llevando a cabo para celebrar el cuarto aniversario de la publicación de la segunda parte de El Quijote, la Fundación Francisco Giner de los Ríos, la institución libre de enseñanza, ofrece, entre otras actividades, dos talleres el próximo 7 y 8 de octubre. El miércoles 7 de octubre, de 5 a 8 horas, el taller Avellaneda 3.0, Quijote, fanfic y manipulación digital, impartido por José Antonio Millán. El objeto del taller es reflexionar sobre la autoría y la apropiación a partir de la experiencia de la primera parte del Quijote y la continuación apócrifa de Avellaneda. ¿Qué significaba en el siglo XVII apropiarse de la historia y de los personajes de otro autor? ¿Qué significa hoy en día dentro del fenómeno llamado fanfic, ficciones creadas por fans? ¿Qué implica en un sistema editorial que en ocasiones favorece continuaciones de obras de otros autores? ¿Cómo funciona en el universo digital, en el que la copia y la manipulación son recursos extendidos? El taller usará medios digitales de apropiación de obras, utilizará análisis de ejemplos de fanfic y otras intertextualidades y trabajo personal sobre textos. José Antonio Millán, que imparte el curso, como os he dicho, es novelista y doctor en literatura comparada. Hizo el prólogo de la edición del Quijote de Avellaneda, que en el año 2005 publicó la editorial Poliedro, y ha trabajado sobre fanfic y creación digital. El jueves 8 de octubre de 2015, el siguiente taller, de 5 a 8, se titula Escribir para ficción audiovisual, impartido por Alicia Luna. Es un taller que nos va a mostrar cómo convertir una idea en un concepto visual, cómo llegar desde el concepto a la premisa, desde el concepto literario a la literatura audiovisual. El guión cinematográfico para Alicia Luna es también literatura. Abordará los primeros pasos y dará las herramientas necesarias para poder convertir una idea de ficción en una ficción audiovisual, en un guión de cine. Alicia Luna es guionista y es autora de libros sobre escritura de guiones. Dirige la Escuela Guión de Madrid y el Máster de Guión Audiovisual y Dramaturgia de la Universidad Rey Juan Carlos. Ganó el Goya por el guión de Te doy mis ojos del año 2003. Os recuerdo, dos talleres, Avellaneda 3.0, Quijote, fanfic y manipulación digital, el miércoles 7 de octubre de 5 a 8, y Escribir para la ficción audiovisual el jueves 8 de octubre de 5 a 8, en la Fundación Francisco Giner de los Ríos, institución libre de enseñanza, que está en el Paseo General Martínez Campos 14 de Madrid. Y hoy quería hablaros de unas cuantas películas suecas que he estado viendo en los últimos años, en los últimos tiempos, y que, bueno, me han gustado mucho, y ya que estoy aquí, pues os quiero recomendar, y aunque, bueno, os podría recomendar en cualquier sitio, pero bueno, así parece que estoy más ambientado. La primera se titula We Are the Best, Somos las Mejores, es del año 2013, y está dirigida por Lucas Modison, seguramente le conoceréis sobre todo por la película que se titula Fucking Amal. Ha dirigido otras películas muy interesantes como Juntos, Lilia Forever o Mammoth, esta última hecha en Estados Unidos. En We Are the Best conocemos a tres chicas de 12 y 13 años de edad que deciden formar un grupo de punk en el Estocolmo del año 82. Y bueno, el principal problema con el que se encuentran es que no saben tocar ningún instrumento. Al menos dos de ellas no saben hacerlo. Y además el punk está de capa caída, son unas niñas en un mundo que dominan los chicos. Y bueno, ellas son inasequibles al desaliento, son muy rebeldes, muy tiernamente rebeldes, y sobre todo son muy valientes y no se amilanan ante nada ni ante nadie. Vemos, según va transcurriendo la película, cómo aprenden a tocar los instrumentos, cómo empiezan a componer, pero sobre todo asistimos al crecimiento y la evolución de su amistad, porque la película trata sobre todo de esto, no es una exaltación de la amistad adolescente. Asistimos a sus primeros amores y a los conflictos que les crean. La película, además, creo yo que describe muy bien el trato que se daba a la infancia en la época en Suecia, que bueno, era un poco diferente al que yo recuerdo que recibíamos los niños en España. El director cuida mucho a sus personajes, los retrata con mucho cariño, mucha cercanía, sus situaciones cotidianas, sus inseguridades, sus rebeldías, los paseos que dan por el Estocolmo helado que recrea esta época dorada del país a comienzos de los años 80. Es una película muy loca, no tiene una gran trama ni grandes conflictos, pero es muy divertida y sobre todo es muy emotiva. Las actrices son fantásticas, es imposible no llegar a identificarse con los personajes, con sus anhelos y con los sueños que tienen. Y la siguiente película que quería recomendar es La Reunión, es del año 2013 también, y está dirigida e interpretada por Anna Udell. Es su primera película como directora, y bueno, Anna Udell se hizo muy famosa en Suecia hace unos años porque fingió que era una enferma mental, que tenía una crisis, y fingió un intento de suicidio en un puente muy famoso que hay aquí en la ciudad, el puente de Liljeholmen, y esa misma noche pues fue detenida y se la ingresó en un centro psiquiátrico de Estocolmo. Anna Udell grabó el proceso con una cámara oculta, hizo un corto con estas imágenes, que fue el trabajo de final de carrera en la escuela de cine. Es un corto de 7 minutos que se titula Desconocida Mujer 2009-349701, y es muy crítico con el sistema sueco de atención psiquiátrica. En La Reunión, Anna Udell trata el tema del acoso escolar, o más bien de los efectos que tienen el tiempo. Plantea una primera parte, un encuentro con sus antiguos compañeros del instituto y lo que ocurre en esa fiesta, en un estilo que recuerda a las películas del Dogma, pero que justo a mitad de la película da un giro sorprendente y genial, que te engancha y te lleva en volandas hasta el final de la película. Es una película sorprendente, arriesgada, muy bien interpretada y que da que pensar, hace que pensar. También os quería recomendar cualquiera de las tres últimas películas del director Roy Anderson, o las tres, porque las tres vienen a ser una especie de trilogía de este director sueco. Son canciones desde el segundo piso, la comedia de la vida y una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia, que es, si no me equivoco, la película que enviará a Suecia a los Oscars del próximo año. Roy Anderson es un director muy personal, con una estética única. Sus películas están construidas a base de planos secuencia fijos, pero que son hipnóticos. Son como pinturas que parecen inspiradas en los cuadros de Edward Hopper, pero con una luz cenicienta, y con unos personajes extraños, solitarios, muy absurdos, que viven situaciones surrealistas, pero muy, muy verídicos, que retratan con un humor negro la sociedad sueca, sus miedos y la manera que tienen de relacionarse. Además, me gustaría destacar mucho un cortometraje de este director que se titula Un mundo de gloria, del año 1991, y que se puede encontrar en YouTube, y que tiene un comienzo sencillamente terrorífico y muy actual. Un mundo de gloria, el cortometraje del año 91 de Roy Anderson. No sé si me da tiempo, creo que sí, a recomendar una última película que no es sueca, pero es danesa. Se titula Daisy Diamond, dirigida en el año 2007 por Simon Stajo, y la quiero recomendar porque, bueno, su actriz protagonista sí es sueca, se llama Noomi Rapace, y que se ha hecho muy famosa por interpretar a Lisbeth Salander en las películas de Millennium, y luego se ha ido a trabajar a Estados Unidos, donde ha interpretado, por ejemplo, ha hecho la protagonista del Prometheus de Ridley Scott. Noomi Rapace es de ascendencia española. Su padre era un cantador de flamenco de Badajoz, que se llamaba Rogelio de Abargos. En esta película, Daisy Diamond está espectacular como actriz. Es una actriz maravillosa para mí, una de las mejores actrices del panorama actual del cine. Es dramática, intensa, arriesgada, y sostiene ella sola una película muy difícil, muy dura, pero muy, muy apasionante, que habla del oficio de actriz. Este director, Simon Stajo, danés, es muy interesante. Hay que destacar otras películas suyas, que son algunas producidas y hechas en Suecia con actores suecos, como Día y Noche, o Bam Bam Orangután, o El Corazón del Cielo, o también un cortometraje fascinante que he descubierto hace poco, que se llama Now, Ahora, que es uno de sus primeros trabajos como director y que está interpretado por Mads Mikkelsen, que se ha hecho muy famoso ahora por la serie Aníbal, y por Erland Josephson, nada más y nada menos. Este corto también se puede ver en YouTube. Así que, bueno, creo que ya me he pasado de tiempo y estas son mis recomendaciones para esta semana. Muchas gracias por escucharme. Hasta la semana que viene. Adiós desde Estocolmo. Adiós. Thank you. Algún día pillaré al duende ese de las 6 y 18 de la tarde que suena todos los días, ese pitido, que es algo que está en el ordenador, pero todavía no lo tengo localizado. Estás en Autofoto, en Radio Crash, y vamos a charlar con Javier Ríos, gerente de Nuevo Cinema Paradiso, que es el local del que te hablábamos en la introducción. Está aquí en Gijón, en la calle Artillería 4. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Podemos empezar, si quieres, definiendo un poco qué es Cinema Paradiso, porque es un poco, no sé, es un bar, es un restaurante, es un local de copas, es un lugar de reunión, es todo. Sí, sería un poco de todo. Es un local que está encima de Villa, en la calle Artillería 4, detrás de la Cuesta del Cholo. Es un edificio del siglo XVII que tiene tres lugares muy diferenciados. Tiene un patio interior de unos 200 metros cuadrados que hemos atechado y es donde hacemos las proyecciones de las películas. Y luego tiene un comedor bastante amplio también y una parte delantera donde pues, podría ser también ambientada a la noche, a bar de copas, a dar cenas también. Uh-huh. Lo del patio me llama mucho la atención porque al fin y al cabo es un patio que está rodeado de edificios. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Habéis tenido líos? Es un patio de vecinos, sí, está justo en el corazón de Cima de Villa y bueno, hay vecinos que nos han apoyado mucho y otros pues a los que no les ha hecho tanta gracia, pero bueno, hemos intentado poner las películas a una hora en la que molestáramos lo menos posible y para que a las 10:30 de la noche pues ahí no se escuchara ni un alma, ¿no? Tampoco creo que estuviéramos haciendo ningún daño ni nada, tampoco poníamos ni ponemos las películas a un volumen muy alto, ¿no? Estamos en un país en el que Gran Hermano lleva 16 ediciones y el reclamo de los bares es llevar a la última portada de Interview a que se tomen copas por allí. ¿Cómo surge la idea de decir, vale, el reclamo para un bar, yo lo que voy a hacer es poner cine gratis? Cine, además, películas clásicas, películas de nivel y gratis, o sea, sin coste adicional a la cerveza o a lo que te tomes. ¿Cómo surge un poco esa idea? Bueno, la idea surge porque, bueno, yo soy asturiano, pero he estado 15 años en Madrid, me fui con 17 y he vuelto hace año y medio, ¿no?, a mi casa, a mi ciudad, con mi familia. Y pues monté un bar ahí donde el puerto, que se llama Avalon, y empecé a poner ahí un poco de Jimi Hendrix y los Stones y un poco en la calle del pachangueo, del postureo, del Gijón que no estaba cuando yo me marché, ¿no? O no dominaba tanto, uh-huh. No era tan alto el porcentaje de pitbulleros y bustamaneros o como se llama, ¿no? Y entonces pues empecé a poner ahí otro tipo de música y los propietarios de lo que es ahora el Cinema Paradiso también son los propietarios del Planeta, que es un sitio emblemático de ahí de la Cuesta del Cholo de Gijón, que lleva 48 años, y paraban mucho por ahí y bueno, les gustaba la música que yo ponía y me propusieron la idea de que les llevara ese local que tenían ahí detrás, ¿no?, en la calle Artillería. Cuando lo vi, vi el patio interior ese y vi una fachada espectacular y lo primero que pensé fue en Cinema Paradiso, en la película, ¿no? Dije, en hacer un cine de verano y me vino la idea de eso, de llevar cine, llevar buen cine, llevar teatro, llevar música, llevar algo un poco que abriera un poco la mentalidad gijonesa que yo creo que se ha perdido durante estos 15 años que está fuera o 20 o 30, no sé cuántos. Y la idea era un poco eso, que yo creo que es una ciudad que necesita un poco de cultura y de música de la buena y no tanto entretenimiento, ni tanto pachangueo, ni tanta historia. Entonces era casi una causa perdida, porque parece que muchos se quejan y muchos exigen un cambio, pero luego cuando llega ese cambio, pues parece que prefieren seguir en lo mismo y quejándose. El otro día hablaba yo con Eduardo Yagüe, que nos hablaba antes en su sección, cuando le comentaba de qué iba el programa de hoy y demás. Eduardo también se fue, es un caso parecido al tuyo, se fue a Madrid, estuvo mucho tiempo fuera, ahora vive, digamos, entre Madrid, Estocolmo y Gijón. Y el comentario que me hizo cuando le dije el tipo de local del que íbamos a hablar, dijo: Gijón no deja de sorprenderme. En este caso, afortunadamente. O sea, que bueno, que veas que la idea ha sido bien recibida, al menos por sí, por hay, gente. Yo creo que hay bastante gente que apoya este proyecto, pero bueno, tristemente es una minoría. Parece que lo que tú decías del Gran Hermano, el pensamiento telecinquero, pues parece que predomina y bueno, y Asturias, pues yo llevo, ya te digo, año y medio, y parece que en vez de poner Asturias paraíso natural o bienvenidos a Asturias, cuando pasas el Negrón pone Telecinco presenta, y es un poco triste, y bueno, tengo días en los que me dan ganas de irme a Estocolmo también, como tu colega. Sí, no me extraña. Vamos a hablar un poco, si te parece, de la propuesta cinematográfica. ¿Cómo es el recinto? Quiero decir, yo voy a ver una película allí, ¿dónde estoy? ¿Dónde me pongo? Bueno, pues tenemos eso, lo que te decía, te podíamos proyectar al aire libre, en plan cine de verano, ya que no quedan salas de cine en Gijón, casi podría decir que en Asturias. Proyectamos en versión original, otra cosa que también parece estar fuera de lugar en Asturias o en España. Y bueno, también dependiendo del tiempo, pues podemos proyectar en la parte delantera, lo que es la zona de copas. Tenemos una pantalla ahí también de 3,5 metros. Y la idea, o lo que estamos haciendo, es proyectar todo tipo de películas, intentar proyectar películas de nivel, películas críticas, documentales, también que sean un poco críticos con la situación nacional, internacional, etcétera. Y bueno, traer un poco de cine español también, un poco de cine latinoamericano, un cine que no sea excesivamente comercial, tampoco pasarnos de puristas, pero bueno, un cine accesible para todo el mundo. Sí, no irse tampoco a una programación elitista que solo no, pueda no, ver. No es la claro, idea. Claro. Bueno, la entrada, como decíamos antes, es libre, no hay ningún coste adicional para las películas, no. Y los horarios, por lo que me decías, pues eso, sobre las 7, las 8, ¿no? Para que acabe a una hora que no moleste. Sí, lo intentamos eso, para no molestar al vecindario, y también, bueno, también comprenderás que el fútbol tiene mucho poder en este país, y bueno, pues tiene su prioridad por encima de la cultura desde los estamentos políticos y desde la propia sociedad. Está claro. ¿Nos puedes adelantar algo ya de la programación de octubre o de esta semana? ¿Qué tenemos bueno, por esta semana tenemos, vamos a poner El Aura, una película argentina de Fabián Bieninsky. El martes pondremos Camino a la Perdición, de Sam Mendes, uh-huh, el director de Jarhead y American Beauty. El miércoles pondremos Woodbye Lenin, que bueno, es un peliculón. Y el jueves ponemos el documental de Michael Winterbottom, de Camino a Guantánamo. Y ya de cara al fin de semana, pues vamos a poner Argo, de Ben Affleck, sí, que creo que ganó el Oscar, no sé si me acuerdo. No. Y ya el domingo proyectaremos un documental que dirigí yo hace un par de años. Sí, que hablaremos. Hablaremos luego. Sí, si luego hablaremos de él. Ayer, si no me equivoco, proyectasteis El Club de la Lucha. Pues sí, vamos a escuchar una de las canciones incluidas en su banda sonora. Ole. Stop. We'll be right back. Seguimos en Autofoto de Radio Clash charlando con Javier Ríos sobre el nuevo Cinema Paradiso. Recuerda que está en la calle Artillería 4 de Gijón y estamos hablando un poco de la propuesta que nos hace, aparte de ser un restaurante, un bar de copas, un lugar de encuentro. Pues ya hemos repasado un poco la oferta cinematográfica con las películas que hay esta semana. Javier, estáis trabajando también, creo, en alguna exposición. ¿Qué nos puedes adelantar sobre eso? La información que tengas. Claro, la historia es que el sitio sea un espacio multicultural, ¿no? Donde, si se solucionan ciertas historias, pues podamos traer buen teatro, teatro independiente, incluso esto que está tan de moda en la capital española, el microteatro y estas historias. Y también, pues que tanto artistas asturianos como nacionales o internacionales, pues puedan exponer sus fotografías, sus cuadros, videocreaciones, etcétera. Está abierto a muchas propuestas. ¿El espacio, digamos, expositivo sería dentro, sería en el patio? O... Claro, eso dependiendo. Estamos en Asturias y el, claro, el tiempo manda, ¿no? Ahora lo llaman ciclogénesis, no sé. Antes eran temporales de toda la puta vida, ¿no? La galerna, ¿eh? Sí. Esas cosas. Pero sí, eso, dependiendo un poco del tiempo, entonces sería dentro o fuera. Y entiendo que con venta al público, quiero decir, las obras, hay una exposición de fotografía o de pintura. Sí, por lo que tengo entendido, la mayoría de locales y exposiciones, pues creo que van al 50-50. Aquí iríamos al 80-20 o 80 para el artista, 20 sí, para el negocio. Uh-huh. Vale, estupendo. Y otra de las ideas en las que estáis trabajando es pues hacer debates, tertulias, y creo que ya este domingo tenemos ahí algo previsto. Cuéntanos. ¿Qué es lo que vais a organizar el domingo? Bueno, el domingo, ya que estamos en el mes de octubre, pues vamos a proyectar el documental que dirigí hace un par de años en Madrid, antes de venirme para Asturias. Y es un documental que trata, pues, un poco sobre la situación política actual. Y nada, se hizo en un momento de mucha tensión en Madrid y como desahogo, ¿no? Era en plan de... El cuerpo te pedía, lo que te pedía el cuerpo iba casi dirigido a acabar en el calabozo, y entonces decidimos juntarnos una serie de amigos que nos dedicamos al cine o que intentamos hacer un cine crítico al margen del que se hace, básicamente. Y sin ánimo de lucro y sin un puto duro, pues sacamos adelante un documental que era más un desahogo que una película. El documental se llama Reset. Vamos a escuchar, si te parece, el tráiler y seguimos charlando sobre él. Estamos desde hace tiempo en una tercera guerra mundial, con el agravante de que las guerras son radioactivas. El todo vale, no. Y estamos en un mundo en el cual, por el dinero, parece que todo vale. Yo creo que es gente que tiene todo el dinero del mundo y lo único que les falta es más poder. Quieren aglutinar más poder, más poder, más poder. Lo quieren manejar todo. España es un país moderno, pero que todavía no ha entrado en la modernidad. Un presidente de gobierno no puede destruir un país diciendo que tenemos una deuda y hay que pagarla. Eso no puede ocurrir en ninguno. Entonces, hay algo detrás que le lleva a hacerlo. No me siento nosotros con los que produjeron los GAL. Por ejemplo, no me siento nosotros con los que están haciendo la explotación del hombre por el hombre y aprovechando este tipo de cosas en sentido económico. Se han hecho mal las cosas. La política ha fallado, ha habido malos políticos que han dilapidado un país que iba como un tiro y ahora pues va mal. Ahora creo que hemos llegado ya al punto en que ya la gente, o sea, la ciudadanía está realmente aterrorizada. Cuando tú te coges un listado y estás viendo qué políticos han sido ministros y dónde están ahora, en qué empresas, dices, pero ¿de qué estamos hablando? Una de las cosas que a mí me afecta personalmente es el robo de niños. No voy a decir el presunto robo de niños, sino el robo de niños que se ha producido en España durante décadas. Y la cultura es un sacude conciencias e invita a la reflexión y a cuestionarse el orden establecido. Ahora tenemos dos polos y antes solamente había uno. Ahora hay un polo que es... Los empresarios, el capital, los poderosos tienen sus órganos de expresión y comunicación, pero ahora el pueblo tiene otro. Esto es muy importante. Lo que no se puede hacer es tergiversar las cosas, provocarlas algunas veces. No teníamos un sistema público, universal y gratuito, y si les dejamos, dejará de ser público, dejará de ser universal, y dejará de ser gratuito. Ya no es universal. Hay 1 millón de personas que por ser inmigrantes ya no tienen acceso a la salud. ¿Cómo se puede llamar justicia que un juez autorice un desahucio y que no meta en la cárcel a todos los implicados en la trama Gürtel? Quiero decir, ¿qué está pasando en España con la justicia? Todas las víctimas necesitan la reparación, pero víctimas de ETA hay 100.000 y víctimas del franquismo hay 2 millones. Somos jóvenes sin futuro, pero somos jóvenes sin miedo, y es ese miedo, el no tener miedo, lo que nos permite salir a la calle, identificar los problemas, señalar a los culpables y crear las alternativas. Reset es un documental que trata sobre la situación actual, sobre la crisis económica, moral, ideológica y de valores a la que estamos sometidos todos. La necesidad de derribar ese muro de la indiferencia y de generar una mayor conciencia social. Esta es la sinopsis de Reset, el documental de Javier Ríos, que se proyectará este domingo en el Cinema Paradiso, en Gijón. ¿A qué hora, por cierto, Javier? A las 7 de la tarde. A las 7, vale. Decías antes que eso, que os juntasteis un montón de amigos, pues por el cabreo, por la indignación, básicamente fue lo que os unió, y sin cobrar un duro. Iba a preguntarte, la primera pregunta que yo te iba a hacer era cómo se consigue financiación para esto, porque, claro, con la cera que dais a la gente que tiene el dinero, quiero decir, esto hay que iluminarlo, hay que distribuirlo, hay que grabarlo, pero no necesitasteis financiación, por lo que veo. Bueno, la financiación era el sudor, el tiempo y el esfuerzo de muchísima gente que colaboró por afinidad a la causa, ¿no? Y tuvimos mucha suerte. Pasó por el Festival de Gijón, si no recuerdo mal, en 2013. Pasó por el Festival de Gijón con buena acogida del público, inadvertida para la prensa asturiana, ya que no tiene ningún tipo de interés en este tipo de cuestiones, claro. Nada más que en el entretenimiento absurdo y en la gilipollez. ¿Y qué recorrido tú después? ¿Lo moviste por más festivales? Documental se podría decir que está censurado en la mayoría de esta enorme piel de toro llamada España. Está censurado en Madrid, principalmente, que fue donde empezamos a proyectarlo, en la Cineteca del Matadero, donde fue censurado tras su segunda proyección, cuando teníamos apalabrados varios pases. Y bueno, y muchos festivales con miedo a seleccionarlo, ¿no? El de Gijón, pues no sé cómo lo seleccionaron, pero yo creo que es que incluso su propio director ni siquiera lo vio. Lo debió coger solo por la gente que salía, ¿sabes? Pero bueno, porque como salía algún famosillo, sí, o famosete, claro, o conocido, claro, amigo, claro, que al final la idea no era meter a gente conocida, pero como conozco un poquito este mundillo audiovisual, sabía que si metía pues a Tosar o a Wyoming o a Aitana, claro, pues iba a ser un apoyo, y a lo mejor estos de los festivales se olvidaban de lo que decía el documental y se quedaban solo con el paseillo de la alfombra, ¿no? Yeah. Que es lo que les interesa. Pero no pudo ser. Entonces, nada, el documental, en vez de seguir peleando y pagar a una distribuidora, etcétera, decidí subirlo a YouTube y seguir difundiéndolo y tomármelo como un aprendizaje ya de cara a un futuro, espero dirigir otro con más medios y poder devolver el favor a toda la gente y todos los técnicos que colaboraron, sobre todo los técnicos de la postproducción, ¿no? Porque eso son mucho tiempo de montaje, fueron 40 horas de entrevistas, tuve una montadora desde aquí, Amparo Martínez Dorado, que es una montadora que, bueno, trabajó en Informe Semanal muchos años, estaba jubilada y estuvo 3 meses trabajando 8 horas al día para ayudarme a sacar esto adelante, y eso no tiene precio y estaré agradecido toda la vida. Precisamente hablando de esos rostros conocidos que decías, se mezclan en el documental con rostros también más anónimos. Yo interpreto, y corrígeme si me equivoco, y era lo que te quería preguntar, es un poco para que nadie se escape, para que todos estemos en el mismo barco, para que el anónimo no diga esto lo tienen que solucionar otros, sí, y los otros digan no, esto tiene que ser la gente de la calle, yo no me puedo marcar. Es un poco esa la idea. Sí. Sí, básicamente, bueno, la idea, en un principio, ya te digo, iba todo enfocado a gente no conocida, a gente anónima, que no tiene la posibilidad de tener un micro delante, como puedo tener yo ahora mismo, ¿no? Y bueno, la historia es que el día que empecé a hacer las entrevistas hubo un día clave, que fue cuando entrevisté a Ildefonso Gómez, que es el abogado de las víctimas de la Asociación de Víctimas del Franquismo, ¿no? Y ese día fue una entrevista muy dura, las entrevistas duraban unas 3 horas, y él vino con la mujer, y hubo un momento en uno de los parones, tenemos que parar cada 10 minutos por el tema de cámaras y tal, y uno de los parones yo me giré y estaba su mujer detrás llorando cuando estaba hablando de las torturas que había sufrido él, su familia, etcétera, y yo ahí me quedé como diciendo, hostia, Javi, y miré a mis compañeros y dije, chavales, esto no es un juego, ni estamos haciendo aquí el gilipollas, estamos haciendo un proyecto que ese día yo me di cuenta de que era bastante serio y que estábamos estábamos tratando con la sensibilidad, con el sufrimiento de mucha gente. Y entonces ahí fue cuando empecé a plantearme el hecho de meter a gente más popular, de por decirlo de alguna manera, para como gancho, como cebo, para que a Ildefonso y a los demás que estaban ahí con causas muy nobles y con ansias de justicia, que no la encuentran en este país, pues fueran escuchados, ¿no? Pues de ahí surgió lo de meter a Tosar, que yo había conocido en Casual Day, una película que había hecho con él, sí. Y a través de Tosar y de Wyoming y de algún amigo más, pues buscar ese apoyo de popularidad para que algún tuviera más difusión, tanto en medios de comunicación como en festivales. Claro, para darle más voz a los que no son tan, tan populares. Exactamente. Después de montado y de terminado documental, ¿lo has visto alguna vez con gente, quiero decir, en una sala más grande o más pequeña? Porque te llegan comentarios, supongo, de gente que lo vio, pues correos o llamadas o tal, pero ¿lo has visto alguna vez con gente viéndoles su reacción, digamos, ante el documental? Sí, sí, sí. Y bueno, pues es que este país ya sabes cómo es, para esto parece un Barça-Madrid, ¿no? La gente más conservadora de derechas o fascista o franquista o como se llamen ellos o como se hacen llamar neoliberales, liberales o como se quieran llamar ellos, ¿no? Pues a los 2 minutos de verlo directamente les cansa y lo apestan, ¿no? Claro. Pero bueno, me suda los cojones eso. Y luego la gente un poco más crítica o menos conformista o de izquierda o de... como dicen, extremistas, radicales, terroristas, ¿no? Todos los que no estamos de acuerdo con la deriva a la que va este país, pues sienten cierta admiración y motivación cuando lo ven, ¿no? Y lo único que les choca es nuestro amigo Pablo Casado. Sí, precisamente por eso te iba a preguntar, porque a mí o el propio Eduardo Madina también, ¿no? Que también, sí. Pues no deja de ser de este Partido Socialista Obrero Español. Porque el documental obviamente toma partido, está claro, pero a ver, aunque la pregunta suene un poco brusca, ¿qué pinta Pablo Casado ahí? O sea, ¿lo querías meter por que no se vea que no meto a nadie del otro lado o como punto casi cómico? Si te digo lo de punto cómico, ya fue a toro pasado. Sí. Si te digo la verdad, mira, iluso de mí en esa etapa de que estaba a lo mejor con ciertos sentimientos a flor de piel, ¿no? Y eso me hizo perder un poco la cordura. Llegué a pensar que si entrevistaba en ese momento, el tonto este era el líder de las juventudes populares, ¿no? Como sí, dicen, las juventudes de las nuevas generaciones, eso es como lo llamen ellos. Y llegué a creer que este tío tenía mi edad, ¿no? Tenía del 81 como yo. Dije, bueno, pues igual este tío hace un poco de autocrítica, ¿no? Y bueno, a ver qué sacamos por ahí, por intentar comprender esas mentes perversas, polimorfas, ¿no? Y qué va, me encontré como si hubiera entrevistado a Fraga. Sí. ¿Sabes? Busqué en un joven y me encontré cero autocrítica, todo soberbia, todo prepotencia. Llegó a decirme que si yo era de clase baja, porque en ese momento en el trabajo que yo tenía cobraba 600 euros, ¿no? Me dice, bueno, pues es que tú perteneces a la clase baja y es normal que lo veas así, tienes que asumirlo y tal. Y claro, lógicamente tuve que hacer grandes esfuerzos para terminar la entrevista sin partirle la cara. Sí, eso te iba a preguntar, ¿salías durante la grabación o algo? Porque aguantar ahí delante... No, fue duro, pero a la vez conseguí que admitiera una cosa que para mí era muy importante, que yo había un documental que me impactó mucho en mi adolescencia, un poco, bueno, mi adolescencia duró mucho, ¿no? Pero la doctrina del shock, que habla de Milton Friedman, ¿no? Y de toda esta doctrina que todos estos liberales o neoliberales defienden, y me gustó mucho conseguir que el señor Pablo Casado, que ahora ha ascendido, ¿no? en su partidillo ese, admitiera que los Chicago Boys, la escuela de Chicago, la escuela donde se formó o se creó esta nueva idea de liberalismo, ¿no? El neoliberalismo, como lo llaman ellos, admitiera que están en lo cierto y que ese es el único camino a seguir, ¿no? Y entonces, solo por esa afirmación me mereció la pena no tragarme mi orgullo y mi mala hostia y aguantarle. Para el que no lo conozca, que supongo que todo el mundo le conoce, pero estamos hablando del tipo que dijo que algunos solo buscan a sus muertos cuando tienen subvenciones o algo así, creo. Sí, sí, hay que hacer grandes esfuerzos para no vomitarle a la cara. Tremendo. Cuando hiciste el documental, 2013, bueno, ya sabíamos lo que era una indemnización en diferido, gracias a la explicación de Cospedal. Bárcenas todavía no había empezado a hablar. Mucha gente aún creía que Rodrigo Rato era un gurú de las finanzas. No había, o al menos no de forma oficial, no había una ley Mordaza. No existía Podemos tampoco. Eso te iba a decir. Han entrado nuevas fuerzas políticas en escena. Si hicieras Reset 2015, por decirlo de alguna manera, ¿cambiarías algo? Porque a mí me da la impresión de que, o sea, el documental lo podías haber rodado el mes pasado. No, y mira que yo me acuerdo cuando estábamos montando que era, esto hay que sacarlo ya porque es muy de actualidad y esto pasa y esto pasa. Y es que no va a pasar nunca. Como sigamos así, en este país podemos estar en el 2020 y podemos poner lo mismo y seguiremos criticando lo mismo porque seguirán estando los mismos parásitos, ladrones, fascistas. Desgraciadamente sigue siendo muy de actualidad. Yo te confieso que cuando vi el documental pasé por un montón de... Me sentí cabreado, me sentí triste y hubo un momento que me sentí aterrado cuando Luis Tosar dice algo así como vivimos en un mundo que no nos pertenece, sobre el que no tenemos ningún control. Eso me aterró. ¿Qué sentisteis cuando estabais ahí grabando y de repente Luis Tosar dice eso y dices tú? O sea, de alguna manera lo tienes asumido, pero cuando alguien te lo pone así delante de la cara dices tú, ostras. Bueno, esa es la opinión de una persona, ¿no? Es la opinión de Tosar. Yo sinceramente no la comparto, ¿no? Comparto que sí, que es verdad, ahí es verdad que hay unos poderes que están por encima de nosotros, pero yo tengo cierta esperanza. Yo creo que hay gente muy muy válida y gente que está haciendo una gran labor, gente que está luchando por todos nosotros y por gente que incluso no se merecen y que luchen por ellos. Y bueno, no soy tan pesimista como Luis en ese sentido, ¿no? Sí, por ahí va un poco la pregunta. Hay esperanza, no seamos tan... Bueno, igual es que soy un poco más joven, ¿no? Y a lo mejor cuando tenga la edad de Luis pues pensaría lo mismo, no lo sé. Luis también hablaba mucho de ese sentimiento obrero que se perdió, él como gallego, como él todo, hablaba mucho del sentimiento obrero que había, ¿no? Cuando los astilleros y tal. Y es verdad que el sentimiento de clase obrera se ha perdido, ¿no? Y ahí es a lo mejor donde es lógico que él esté más pesimista. Sí. Cuando alguien ve tu documental, no sé si tienes alguna idea preconcebida. No, normalmente los directores pensáis, bueno, pues que el espectador decida, pero ¿qué te gustaría que sintiera alguien cuando termina de ver el documental? ¿Que tenga ganas de levantarse de la silla y arrasar con todo? ¿Que se ponga nervioso y no sé, y salga a la calle a quemar contenedores? No, para nada. No, la historia no es incitar a la violencia. La historia es darle una vuelta más a las cosas, ¿no? Que no sea decir amén a lo que dicen los telediarios, que no sea... pues intentar que te duele la cabeza, ¿no? Como decía Julián Guita en el 99, tienes dos opciones, la resignación o la rebeldía. Pues yo a la rebeldía intelectual, de abrir la mente, de darle una vuelta más a las cosas, de involucrarte, de intentar estar informado y estar documentado sobre lo que pasa, ¿no? Que la política es algo que nos influye y nos afecta a todos, ¿no? Voy a decir una cosa que parece que puede ser que esté mal vista y que lo diga una señora, como dicen, peor, pero creo que todos los días me están dando por culo, todos los días. Y encima yo compro la vaselina para que sigan dándome por culo. Javier Ríos, gerente de Cinema Paradiso, con esta frase nos despedimos. Esta frase también está en el documental, tenéis que verlo. Si te parece, luego en las redes sociales de Autofoto compartiré el documental para que la gente lo pueda ver y personalmente lo recomiendo muchísimo. Un placer enorme tenerte aquí, muchísimas gracias por venir, por contarnos el proyecto de Cinema Paradiso y sobre este documental, que recordamos el domingo a las 7 en Cinema Paradiso lo podrá ver todo el que se pase por allí. Compraremos vaselina para que el Cinema Paradiso vaya bien en Gijón. Esperemos que sí. Muchas gracias, Javier. Hasta otra. A ti, hasta luego. Chao. Bueno, y vamos ya con la agenda para terminar el programa rápidamente porque tenemos muchas cosas. Mañana martes a las 7 de la tarde en la librería Cervantes de Oviedo se presenta la editorial Malasangre, una nueva editorial asturiana, que presentará además dos de sus libros ya, Víctimas de la Espera, de Fernando Menéndez, y Un buzo en el bosque, de Jaime Priede. Recuerda, mañana a las 7 en la librería Cervantes, en la calle Doctor Casa 9 de Oviedo. El miércoles, también en Oviedo, en el Salón de Actos de Caja Rural de Asturias, que está en la calle Melquiades Álvarez 7, a las 7 de la tarde se presenta la nueva novela de Ángeles Caso, que se titula Todo ese fuego. El viernes a las 7, en Blimea, nos vamos hasta Blimea, aquí no tenemos fronteras, como veis, a las 7 se inaugura la exposición de ilustración digital de la ilustradora Irene Calleja. Es una exposición que se inaugura el viernes, pero se podrá visitar hasta el 30 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Si quieres más información, en el Facebook de la ilustradora lo tienes, facebook.com/Irene Calleja Ilustradora. También el viernes a las 9, en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur, está la quinta festa do Fado. O sea, casi te gustan los fados, ya sabes dónde ir, la entrada cuesta 5 euros. El mismo viernes, a las 8:30, en el Centro Niemeyer de Avilés, habrá una lectura dramatizada del Desván de las Horas Muertas, en la que está interpretada por Carlos Dávila en las acotaciones, Jorge Moreno como Albert y Laura Iglesia como Nora. El precio de la entrada es de 2 euros. El viernes, a las 8:30, en el Niemeyer. También el viernes, a medianoche, aquí en Gijón, en el Plaza 12, que está en la Plaza de la Luz, número 12, hay jazz, Sean Campos Trío, que más que trío, esta vez aparecen con la formación de cuarteto, formada por Sean Campos al piano, Wilfred Weil a la guitarra, Iago Fernández a la batería y Demian Cabot al contrabajo. Ya para el sábado, a las 8, el tercer festival de flamenco en el Centro Municipal Integrado Pumarín Sur. Las entradas cuestan 12 euros, se pueden comprar en la taquilla del Jovellanos. El mismo sábado, si te va más el rock que el flamenco, pues el mismo sábado en Oviedo no te pierdas la presentación del segundo disco de Queen Beach, de Soul Salvation, en la sala Sir Lawrence, que está en la calle Eugenio Tamayo 3 de Oviedo. La entrada cuesta 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Más información pues en la web de la banda, en queenbeach.es. Queen Beach, pues como el tema de David Bowie, ¿vale? Y luego el día 15, esto es para la semana siguiente, pero te lo cuento ahora porque hay que apuntarse, digamos. La gente de la Caja de Músicos, que está aquí en Gijón, en la calle Buen Suceso 7, hacen una jam abierta. Ahí han creado un evento en Facebook, si buscas eso, jam abierta a Caja de Músicos o algo así, pues lo encuentras. Han creado un evento en el que tienes que comentar, poner en un comentario qué tema te gustaría tocar, o elegir uno de los que pone la gente por allí. Cuando tengan 8 temas, cierran la lista y entonces tú te preparas en casa el tema y vas el día 15 a las 10 de la noche, te vas a la Caja de Músicos y tocas allí. La idea es pues eso, que todo el que quiera se suba al escenario, no hay una programación predefinida, ni músicos profesionales, ni nada así. Y rápidamente te recuerdo la programación del Zika de esta semana. Hoy mismo Merchants of the Doubt, Mercaderes de la Duda, es un documental del año 2014, dirigido por Robert Kenner. El miércoles, Ayer no termina nunca, de Isabel Coixet, con Candela Peña y Javier Cámara. Y el viernes, Son of a Gun, una película australiana dirigida por Julius Avery en 2014. Te recuerdo que todas las películas, todas las proyecciones del Zika son a las 8 de la tarde y la entrada cuesta 2 euros. Y nada más, ya tenemos por aquí a los compañeros de Cinefagia, así que enseguida estarán con todos vosotros. Yo me despido hasta el próximo lunes, que aunque sea fiesta, bueno, hacemos programa igual. Nada, hasta otra. Estamos contentos. Vincent. Estamos contentos. Sí, estamos contentos. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa.